Seguimos, amigos y amigas, con nuestra recordación de Agustín Tosco. En el anterior programa habíamos hablado de los años 70, mejor dicho, del 70, porque habíamos culminado un poco con el plenario de octubre de 1970. Y ahora vamos a continuar. Él es encarcelado nuevamente. Y en el año 71, desde la cárcel, va a hacer estas reflexiones. La cárcel de Villa Devoto, en 1971, siempre dirigiéndose a sus compañeros, en una parte de un documento habla del rol de la clase obrera y dice lo siguiente: el rol de la clase obrera no es participar como socio menor y subalterno en las esferas de poder de la oligarquía y de la reacción, sino impulsar las transformaciones revolucionarias que cambien en profundidad este sistema de opresión, de explotación y de miseria. El papel de la clase trabajadora es ser vanguardia organizada y combativa de los demás sectores populares para lograr la liberación nacional y social de los argentinos. Ese papel lo estamos jugando fundamentalmente desde las organizaciones de base y debemos insistir sobre ello, porque es desde allí donde se genera únicamente el sindicalismo auténtico. Solo haciéndonos eco de los reclamos que parten del propio pueblo es como podremos encontrar soluciones populares. Toda concepción de élite, en uno u otro sentido, a favor del sistema o supuestamente contra él, termina sirviendo a su consolidación. Por eso, compañeros, estas reuniones de base son de tanta trascendencia. En algunos casos por su repercusión en sí, pero más por su práctica constante, por su reiteración en organizar desde abajo, en ampliar e intensificar la propagación de las reivindicaciones sindicales y populares que hacen a la problemática económica, social, política y cultural que afrontamos en esta época de grandes definiciones. Siempre él remarcando lo que significa trabajar desde la base, ¿no es cierto? Escuchar y sobre todo consolidar las bases obreras y populares, que es desde allí de donde salen las directivas auténticas. Siempre cuando un conflicto cobra importancia o cuando se quiere desviar la atención, se habla de que se ha politizado, ¿no es cierto? Bueno, Tosco nunca le tuvo miedo, al contrario, defendió la politización de los trabajadores y dice lo siguiente en una parte: los trabajadores, a quienes se nos quiere prohibir toda consideración sobre los asuntos más importantes del país que hacen a nuestra propia existencia y futuro, rechazamos el apoliticismo anodino y cómplice a que se nos quiere llevar. Este apoliticismo significa la aceptación del orden de cosas existente, significa conformismo ante el sistema de vida que padecemos, expresa conformidad con el liberalismo que nos crea todos estos problemas económicos y sociales. De hecho, la organización sindical no debe tener una política partidista, sino cobijar sin discriminaciones a todos los afiliados y defenderlos en sus derechos. Pero, para cumplir ampliamente este cometido, debe enrolarse en una gran política nacional y pronunciarse sobre los problemas, no solo de contrato de trabajo, sino también de la más profunda gravitación. En otro punto de su conferencia dice lo siguiente: sostenemos que los trabajadores son la palanca del progreso de un pueblo, pero su función no adquiere la característica de la inercia y de la pasividad, sino la acción y la aceleración que permitan recuperar el atraso y la postergación que se les impuso. Particularmente desde las metrópolis que supeditaban el proceso económico a sus exclusivos intereses. Es imprescindible el desarrollo económico independiente, el auge de la producción con un equilibrio industrial y agropecuario, la plena ocupación, la erradicación de la miseria, la alfabetización total, la capacitación técnica, la elevación de la cultura. Todo ello debe ser impulsado por los trabajadores con su esfuerzo y sus luchas, con sindicatos organizados, con federaciones como la de Luz y Fuerza, con una central que, como nuestra CGT, no ceje en ningún instante para recuperar al hombre de trabajo a su verdadero nivel de dignidad. La CGT de los argentinos muchos ya lo saben seguramente, fue una experiencia enorme de una importancia verdaderamente histórica para el movimiento obrero argentino, donde se reúne lo mejor del sindicalismo y elaboran estrategias y maneras, digamos, estilos de trabajo en los sindicatos que son un ejemplo, ¿no? Experiencia que debería ser estudiada realmente por las nuevas camadas de sindicatos y que hace tanta falta hoy en este camino, digamos, por un lado, de sindicalistas altamente burocratizados y muchos otros que recién comienzan, ¿no es cierto?, en momentos tan difíciles además. Esta frase, que fue característica de la CGT de los argentinos, la va a levantar Tosco con asiduidad. Estamos convencidos de la vigencia permanente de esta frase, que es patrimonio de la CGT de los argentinos. Es preferible honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. Los sindicatos no son uno o 100 edificios. Los verdaderos sindicatos son un conjunto de compañeros unidos por el gran ideal de justicia y de redención humana. Lo demás viene por añadidura. En otra entrevista le preguntan, ¿es usted gremialista o político? Y él contesta, los cargos para que fui elegido democráticamente por mis compañeros corresponden a secretario adjunto de la Regional Córdoba de la Confederación General del Trabajo y secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. El cargo en CGT 14 días antes de ser detenido, el de Luz y Fuerza en septiembre. Es así que mi actividad se encuadra en lo gremial. Pero no de un sindicalismo estrecho, anémico y adaptacionista, sino de un sindicalismo que, partiendo de la base de reivindicaciones directas e inmediatas del trabajador, se proyecta políticamente en sentido general y no partidario, hasta los grandes postulados de la justicia social, la soberanía popular y la liberación nacional. En junio del 72, en un reportaje de Primera Plana, insisten siempre con las preguntas acerca de la misión del sindicalismo, ¿no? Está muy sobre el tapete en esos años. Y él contesta, en todo el país como el nuestro lucha por su liberación nacional y social, el sindicalismo debe cumplir fundamentalmente la doble función que marca el proceso de la clase obrera y el pueblo. Por lo tanto, le corresponde encarar la reivindicación consecuente de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los trabajadores y, simultáneamente, sumar los máximos esfuerzos desde su terreno específico para que políticamente el poder sea ejercido por el pueblo. Una de las medidas más importantes que garantizaban que los trabajadores no se eternizaran en los permisos gremiales y volvieran a sus trabajos periódicamente, se produce en enero de 1973, que es una medida llamada rotación de permisos gremiales que va a empezar a regir, a través de lo cual los permisos, bueno, se otorgaban por determinado tiempo, nada más. También, por supuesto, se contemplaba enfermedad o algún tipo de otros problemas que tuvieran, pero no eran permanentes de ninguna manera. Y entonces, con esa rotación y con permisos transitorios, se garantizaba que todos los trabajadores que cumplían funciones gremiales volvieran periódicamente a sus puestos de trabajo. Esto lo había ejercido permanentemente Tosco, ¿no? Era una de sus características. Pero en este caso está decidido por los cuerpos orgánicos del sindicato. En enero de 1973 se pone en práctica la rotación de los permisos gremiales y allí aclara Tosco que no se hace porque exista especialmente burocracia en el sindicato, sino como una medida más. Porque hay sobrados ejemplos, dice él, de compañeros que se dedican completamente a las tareas. Pero bueno, luego hace un extenso desarrollo en el artículo sobre qué es la burocracia. Vamos a sacar algunos fragmentos. Dice, no debe confundirse burocracia con la vocación de cumplir con las obligaciones de naturaleza administrativa y de servicio que tiene el propio sindicato. Dice, burócrata es aquel que sin vocación, sin ideales, se convierte en un típico administrador de un cargo sindical. Lo usa para su satisfacción personal y en definitiva desde allí comienza a mandar sobre sus compañeros. Casualmente, burócrata, según el diccionario, significa influencia excesiva de los empleados públicos en los negocios del Estado. En concepto para el caso se aplica lógicamente por extensión, y es verdad que en nuestro sindicalismo pululan los burócratas. Su denominación más común y comprensible es aquí participacionistas, es decir, aquello considerado un apéndice del sistema institucional. Participan allí, colaboran, cogestionan con el poder dominante. Bueno, en otra parte dice, la función sindical implica necesariamente una tarea administrativa, diríamos una tarea de escritorio. ¿Cómo llevaríamos adelante las reclamaciones sindicales por el convenio, el tribunal paritario, la comisión paritaria, los planes de vivienda, etcétera, etcétera, de otra manera que no sea administrativa? Sería imposible. La cuestión es que hay que comprender que esas son las reivindicaciones y tareas inmediatas en la labor del sindicalismo. Pero el sindicalista, en el específico terreno de su actuación, no puede quedarse en burócrata. Debe luchar con todas sus convicciones, con todas sus fuerzas, con todos los riesgos para cambiar el sistema. Debe saber que la vida no queda encerrada en el ámbito del sindicalismo de participación. El dirigente sindical debe saber que jamás habrá buenos convenios de trabajo con una economía del país supeditada a los monopolios. Debe saber que jamás habrá buenos convenios de trabajo con una economía del país supeditada a los monopolios y que por lo tanto debe luchar por la liberación nacional. El dirigente sindical debe saber que pese a una buena economía no hay una justa distribución de la riqueza, que la explotación prosigue y que por lo tanto debe luchar por la liberación social. El dirigente sindical debe saber que solo con plenos derechos democráticos es digna la condición política del hombre. Y por eso debe luchar constantemente por ello. Y desde el sindicato no puede hacerlo por un determinado partido político. Que sí, como ciudadano, aún con los cargos sindicales, pero no usándolos para eso, debe hacerlo, debe intervenir activamente en la vida política si así es su inquietud. Pero desde el sindicato, si no quiere quedarse en burócrata, debe luchar políticamente por las cuestiones generales que hacen a los derechos de los trabajadores y el pueblo. A medida que sucede el 73, el 74, se agudizan normalmente las contradicciones, hay una espiral creciente de, por un lado, de radicalización de los sectores trabajadores, por otro lado, de agudización también de la represión, nuevas formas de la represión, muchos encarcelamientos, y el modelo de liberación planteado por Tosco configura de alguna manera la, digamos, el cuadro exactamente opuesto al modelo que ellos llamaban participacionista y del digamos del peronismo más ortodoxo, encarnado en la figura de Rucci. Hay un debate famoso que se realiza por televisión en febrero de 1973, donde bueno, pueden exponer sus posiciones, las evaluaciones que hacen de ese debate, que fue como un debate civilizado, digamos, donde bueno, dos grandes oponentes que se mataban a solicitadas, acusándose mutuamente, aparecen, digamos, dialogando, bueno, y pudiendo intercambiar sus posiciones diferentes. Pero eso no, digamos, en realidad las contradicciones y los enfrentamientos persisten, y de alguna manera podríamos decir que el cuadro del sindicalismo se sintetiza un poco entre estas dos personas, con propuestas absolutamente opuestas. Por el lado de Tosco, un sindicalismo, como ya lo hemos repetido muchas veces, de liberación social, anticapitalista, antiimperialista, antiburocrático. Por otro lado, planteando un movimiento obrero como palanca de ese cambio social. En cambio, Rucci aparece, digamos, con una propuesta de conciliación de clases, ¿no es cierto?, propia de la concepción de Perón. Tosco reivindicando la legitimidad del mandato, la fidelidad de ese mandato y sobre todo los procedimientos democráticos desde la base, los dirigentes legitimados por elecciones democráticas y por la práctica permanente de la Asamblea, con amplia participación para decidir todas las cuestiones. La propuesta que levanta Rucci es el verticalismo, por un lado, es decir, mejor dicho, en primer lugar, Rucci en sí encarna el personaje, el burócrata nombrado a dedo, sin legitimidad, sin representatividad real, porque Rucci se va acomodando primero al lado de Bandor y luego va ascendiendo nombrado a dedo por estos dirigentes, ¿no? Por los dirigentes de la CGT. Tosco levanta la pluralidad partidaria dentro del sindicato y el apartidismo, no así el apoliticismo en el sindicato, y Rucci, por otro lado, plantea la identidad peronista del pueblo y, por lo tanto, del sindicato, ¿no? En los propios estatutos sindicales está la prohibición de que intervengan comunistas, por ejemplo. Por otro lado, bueno, claramente, para Tosco, el sindicato y la clase obrera debía mantener total autonomía de los gobiernos y total autonomía de los sectores de poder, ¿no es cierto?, de los gobiernos y de las empresas. Y claramente son dos modelos opuestos que van encontrando se van manifestando en esos años en un antagonismo que prácticamente llega a los tiros, ¿no? Porque las patotas de los sindicatos burocráticos atacan a los sindicatos independientes, a los sindicatos clasistas, o se atacan en las calles a través de las patotas y luego, bueno, colaborando directamente con las 3A, ¿no?, en algunos casos. Este escenario un poco dicotómico, quizá blanco y negro, ¿no es cierto?, encarnado en dos personas, naturalmente no puede hablar de la enorme diversidad y riqueza de ese periodo, pero es un poco como para poder sintetizar posiciones extremas, ¿no es cierto?, en que se desarrollaba el sindicalismo en la Argentina en ese momento, tratando de encarnarlo en estos dos personajes de alguna manera. Durante todo el 74 y el 75 en particular, la situación se va a agudizar muchísimo. Por un lado, se producen grandes movilizaciones a mediados del 75, donde se quiebra inclusive dentro de sectores del sindicalismo cercano al peronismo, se quiebra la fidelidad, podríamos decir, al proyecto, y esto es acompañado con enormes movilizaciones por un lado, radicalización de sectores de la izquierda por el otro, pero también con una gran escalada represiva que va a preanunciar la dictadura del 76, ¿no? Isabelita gobernando prácticamente, completamente desorientada, inepta, dejando gobernar a López Rega, a las patotas y a los sectores más fascistas del peronismo, ¿no? Así que En este marco se va desgraciadamente a enfermar, Tosco va a tener una enfermedad bastante extraña que no, en la clandestinidad no puede ser debidamente atendido y va a morir en noviembre del 75. A pesar de las condiciones en que se estaba viviendo ya, muy cercanas al golpe del 76, de marzo del 76, su velorio también congrega, es multitudinario, es reprimido, es marca un nuevo hito de la etapa. Con esto vamos a ir terminando el recuerdo que hemos querido brindar a Agustín Tosco durante este mes. Naturalmente, su vida ha sido mucho más rica de lo que podemos reflejar. Ni siquiera podemos sintetizar, digamos, su legado. Él era un hombre muy formado, por lo tanto, era muy decisivo en sus intervenciones en el campo de todos los problemas de la clase obrera y del pueblo. Por eso era demandado muchas veces su palabra y además él también se interesaba por innumerables problemas en los cuales intervenía. Solamente quiero recordar un aspecto del cual hablamos en la primera intervención, que es su gran vocación unitaria. Era un hombre que permanentemente apelaba a la unidad, permanentemente llamaba a todos los sectores populares a la unidad y por eso fue muy reconocido, unido esto a su honestidad probada y también reconocida por todos, era un elemento clave para potenciar las luchas populares. Por eso estos personajes son realmente perseguidos y son blanco del enemigo porque son verdaderos peligros para los poderes establecidos. Lamentablemente Tosco muere joven, pero indudablemente con un enorme legado y por eso nos parece interesante e importante recordarlo permanentemente.